además de la distribución intelectual, ¿de qué otras tendencias grandes podemos aprovechar en estos próximos 10 años? Lo que vemos son tres cosas interesantes que están sucediendo que nos dicen dónde estarán las grandes oportunidades en la próxima década. Primero, la distribución intelectual. Una segunda industria es el negocio por Internet. El negocio en Internet va a pasar de 5, 10, 15 o hasta 30 horas que algunos de nosotros pasamos en la Internet por semana a convertirse en las 168 horas de una semana. Y cuando salgamos a la tintorería y les digamos que estamos en camino, ellos tendrán todo listo para entregárnoslo en la puerta y usarán nuestro teléfono celular para intercambiar y recibir el pago para que no tengamos que lidiar con el papeleo y la tarjeta de crédito. Pensaremos en un restaurante y 5 se aparecerán en nuestra pantalla manual de Internet y nos dirá a dónde queremos ir. Iremos de esperar a un autobús, decirle al conductor que estamos llegando y no ir a paradas de autobús donde no hay gente. El negocio de Internet está por incrementarse 5 o 10 veces más, pero eso se sobreentiende cuando te das cuenta lo poco que la Internet afecta cada aspecto de nuestra vida, en particular los aspectos donde gastamos dinero. Y hablando de Internet, creo que la última vez que lo vi equivalía al 2.5% de ventas al menudeo. Todas las ventas al menudeo deben basarse en la Internet de alguna forma porque puedes enterarte de ellos, procesarlo, hacer la transacción y puedes ver que el negocio de Internet por sí mismo va a ser una gran área de oportunidad para cualquier tipo de negocio y cualquier persona que llegue ahí primero y antes que las masas. Veremos que la Internet se convertirá en una semana de 168 horas de nuestras vidas y mejorará grandemente nuestras vidas el usarla. La siguiente área es la novedad de tener un negocio en casa. Impulsado por la tecnología que ha cambiado de la computadora tradicional a la computadora personal en nuestro escritorio, donde sea que esté, los negocios desde casa ahora pueden tener una tecnología igual o mejor. Recuerden, hace años solían decir, «Ay, trabajaba desde su casa», como si fuera algo lento. «No puedo obtener un trabajo en Citibank, algo anda mal». Y ahora, por supuesto, la gente más astuta, más rica y mejor que conocemos en el ámbito económico trabaja desde su casa. ¿Ven el cambio impresionante que hemos tenido sobre lo que significa trabajar en casa versus trabajar en oficina solo en los últimos 10 años? Entonces, el surgimiento de un negocio basado en casa, basado en la Internet, basado en la distribución intelectual, todas estas son las cosas que nos van a impulsar a muchas industrias diferentes y a crear muchos de los próximos 10 millones de millonarios que estamos por ver en los Estados Unidos.